Ya estamos en las 10 y 32 en esta jornada. Allí vamos a hablar un poquito de estas impresionantes décimas olimpiadas de la Cuenca del Salado, que va a tener un cierre espectacular, y para eso vamos a charlar con el intendente de Lobos, el profesor Gustavo Sobrero. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Buen día para ustedes y muchísimas gracias por comunicarse. Un placer, intendente. Bueno, la verdad que esta convocatoria tan amplia que se hace a través de estas Olimpiadas es realmente muy, muy importante, y el espectacular cierre a cargo de un grupo, bueno, más que popular, que bueno, queríamos que nos lo contara un poquito, ¿no? Bueno, esto te hago un poquito la historia. Surge en el año 1974, la primera versión. Ajá. En aquel entonces mi padre era intendente, nosotros militábamos en la juventud peronista y con todo el grupo nos hicimos cargo de la parte deportiva, y ahí, entre las propuestas que llevamos adelante, nacieron las Olimpiadas del Salado. Uh-huh. Esto es un evento que en esta oportunidad van a participar 16 distritos, claro, con varones y mujeres. Hacen un total de 36 disciplinas. Pensamos que se van a movilizar alrededor de 3.000 deportistas. Claro. Y se va a llevar, como siempre, en un clima de cordialidad, de solidaridad, de intercambio, y creemos que es una experiencia que es positiva, que aporta para todos los distritos intervinientes, porque a través del deporte creo que es una de las actividades por el cual se va contribuyendo a la formación de una sociedad sana, justa, solidaria, como decíamos anteriormente. Uh-huh. Intendente, esto va agrandándose en cada edición, ¿no? Se van incorporando nuevos partidos. ¿Hasta dónde va a ser el límite de esto? Bueno, yo creo que el límite ya lo hemos tocado, porque al hacerlo solamente en 3 días, claro, el número de instalaciones claro, deportivas, ya empezamos a tener problemas, porque claro, hay que desarrollar muchas actividades, todas las actividades se desarrollan paralelamente, pero actividades como básquetbol, fútbol, necesitan un descanso, ¿no es cierto? Claro. Y si ya agrandamos mucho más, eso va a ser imposible. Claro, exactamente. Bueno, ahí está hecha la convocatoria. ¿Ya están todos los partidos invitados? ¿Confirmaron su presencia? Sí, todos. Los 16 distritos han confirmado la presencia, entre ellos Saladillo, por supuesto. Claro. Y bueno, el cierre va a ser con la mosca, claro, cuando entregamos los premios en el Paseo Cultural Leandro Nearem de Lobos, al ladito de la estación de ferrocarril, uh-huh, para que uno nos ubiquemos geográficamente. Y como todos los años, va a acudir muchísima gente, el público va a participar de una u otra manera. Uh-huh. Bueno, recordemos que el 15 a las 9. Ah, ¿el 14 van a arrancar? Sí, 10:30 de la mañana. Ah, el 14. Se arranca con la inauguración oficial. Ajá. Pero mientras tanto creo que se va a ir desarrollando alguna competencia de estas que podrían tener problemas de descanso, como puede ser fútbol. Claro. Exactamente. Uh-huh. Bueno, realmente importante, los 3.500 deportistas, ¿algunos se van a alojar en Lobos o van a viajar y participar? Bueno, dado la cercanía, te digo que la gran, claro, mayoría, la gran mayoría viaja, porque fíjate vos que el punto más distante podría ser, bueno, uno de los puntos más distantes es Saladillo, claro, o 25 de mayo. Pero, claro, Alvear pues, también, ¿no? ¿Cómo? Alvear también, claro, un poquito. Alvear también, sí. Claro. Pero como son rutas cómodas en ese sentido, no tiene, aparte que el deportista que por ahí participa el sábado no participa el domingo, claro, o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, hemos estudiado todos los casos, pues, de manera tal que todo el mundo esté cómodo, y a que tiene alguna dificultad, bueno, tratamos de solucionársela, ¿no? Claro. Intendente, además de los 3.500 deportistas que van a estar arribando ahí a Lobos, También seguramente van a ir familiares, la hinchada, va a ir un montón de gente más. Eso va a ser un número más grande, me parece, ¿no? Sí, se mueve muchísima Seguramente. gente. Por ahí uno no tiene, no toma idea de la dimensión porque imagínate que simultáneamente se están desarrollando por ahí en algún momento 20 deportes, ¿no? Claro. Y bueno, la gente se distribuye en cada uno de ellos de acuerdo a su preferencia, Claro. pero viene muchísima gente, sí, gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo hacen la elección de las distintas disciplinas? ¿Cómo fue la elección? Bueno, nosotros hicimos una propuesta inicial cuando retomamos el gobierno en 2003. En realidad, la primera versión de nuestro periodo fue en 2005. Hicimos una propuesta. Ahora, con el transcurso de los años, los distintos directores de deporte de las ciudades que van participando han ido proponiendo también algunos cambios y el agregado de algunos deportes. Claro. Porque cuando iniciamos, creo que los deportes entre masculinos y femeninos llegamos a 18 o 20, hoy estamos en 36, así que Claro. ese agrandamiento Sí. fue una propuesta de los diferentes delegados en general. Volviendo un poquito a la historia, usted que fue parte del grupo original allí en la década del 70, seguramente se acuerda cuántos participantes hubo. En aquella época, Sí. y en aquella época creo que fueron alrededor de 1.100, 1.200 deportistas. Impresionante cómo ha crecido, se ha Y es lógico, triplicado. porque se ha arraigado, las ciudades lo han tomado como un hecho positivo, que te decía anteriormente, y evidentemente los deportistas tienen un objetivo, un algo más para ir preparándose que antes no existía. Esto es lo que le ha dado el interés que ha despertado en toda la región. Seguro. Paralelamente al deporte, también hay reuniones en el entretanto, digamos, con los directores de cultura, con los directores de deportes. Se Sí, charla un poquito, hay. los Sí. directores de deporte son parte de la organización. Claro. Es decir, si bien le corresponde la responsabilidad al Distrito de Lobos, pero la participación de los directores de deporte de una ciudad es muy activa, Claro. es muy activa porque intervienen en las diferentes situaciones que se pueden ir planteando, con poder de decisión también. Claro. Intendente, otra de las preguntas que se nos ocurre hacerle, el tema cuando toque la mosca, va a ser también abierto, libre y gratuito, no solamente para los deportistas, sino para todos, ¿no? Para todo el mundo, sí, porque Exactamente. se hace al aire libre, acá en el Paseo Cultural Leandro N. Alem. Son calles, si bien nuestra ciudad, la característica de las ciudades de las llamadas ciudades de fortines de aquel entonces Sí, cuando nacieron, sí. una de las características son sus calles angostas. Claro. Pero la avenida Alem es de doble mano y hay espacio suficiente como para que el público se instale cómodamente. Sí. Intendente, lo cambio de tema un poquito. Hace tiempo, hace algunos años ya, cuando le hicimos alguna de las primeras notas, hablábamos del tema seguridad, de las visitas que habían tenido desde el exterior también. ¿Cómo viene evolucionando este tema en Lobos? Muy bien, muy bien. Muy bien porque se sigue cumpliendo con el plan que trazamos en aquel entonces. La participación popular es muy importante en involucrarse sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Y acá no tenemos mayores problemas. Tenemos los problemas comunes que deben tener también Saladillo, Roque Pérez, 25 de Mayo, en cuanto a los menores, que es Ajá. un grupito de 7 u 8 que los tenemos totalmente identificados Sí. y cometen sus fechorías. Claro. Pero más allá de eso, no tenemos mayores problemas. ¿Cómo están manejando el tema del tránsito? ¿Cómo sí. se maneja? Porque hablando de la problemática común, digo, de los partidos de la zona, una de las problemáticas son el tema de motos, accidentes de motos, sí, sí. casco, en definitiva, sí, sí. ¿no? ¿Cómo lo están manejando eso? Bueno, nosotros ya tenemos la ordenanza del uso obligatorio, como la mayoría de los distritos, calculo yo. Además, estamos haciendo mucha prevención a través de folletería, charlas en los colegios, propagandas audiovisuales, también por radio. Hay una campaña de control por parte de nuestro departamento de tránsito permanente. Estamos tomando medidas de ordenamiento de manos de diferentes calles que se han asfaltado y cuando eran de tierra, bueno, todos saben que las calles de tierra son de doble mano. Uh-huh. Hoy ya están asfaltadas y bueno, y tenemos una planificación ahora en cuanto a semáforos que lo vamos a seguir poniendo. Uh-huh. Pero bueno, lo fundamental pasa por la toma de conciencia y la responsabilidad que cada uno debemos tener, ya sea cuando conduzcamos un auto o una moto, claro. o una bicicleta también, ¿no? Claro. Porque a veces las bicicletas son un problema. Uh-huh. Pero el parque automotor ha crecido enormemente, como en todo lado, ¿no? Y estamos ante el problema de que, usted decía una de nuestras características, las calles angostas, y estamos en el ordenamiento, digamos, interno. Claro. Pero bueno, lo que más nos preocupa es la falta de responsabilidad de algunos automovilistas o motociclistas en cuanto a la velocidad, sobre todo. Sí. En alguna zona hemos tenido que sufrir accidentes lamentables y solo por imprudencia. El fin de semana es realmente impresionante el tránsito que hay alrededor de la plaza. Muchísima sí, gente la que anda. Es muchísima gente, muchísima gente. Y calcula que nosotros tenemos, si bien no es exacto, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos por los datos que vamos recogiendo por el registro automotor, nosotros en el 2003 sí. se calculaba que la cantidad estable de automóviles llegaba a un número de 3.000, 3.200. Ajá. Hoy estamos en 10.000. Ah, claro. Es una cosa de loco lo que ha crecido. Es un número. Y son las mismas calles, prácticamente, ¿no? Exactamente. Intendente, abren las sesiones ordinarias este domingo 1 de abril, adelantándose un poco al feriado y a esta fecha que es tan cara a los argentinos. ¿Por qué decidieron hacerlo precisamente el domingo 1 de abril, el arranque de sesiones ordinarias? No nos fijamos qué día cae, lo hacemos siempre el primero de abril. Siempre el primero de abril. Sí, arranca. Ya se tomó esa costumbre y bueno, la seguimos manteniendo porque nos parece bien. Está bien. También estaban programados eventos, ¿no? Para el 2 de abril. Para recordar la gesta de mañana. Sí, empezamos a la mañana muy temprano, se hace una concentración, se iza la bandera en el local de los excombatientes de Malvina. Uh-huh. Luego a las 9:30 hay una misa en el cementerio local, en una tumba que recuerda a nuestros soldados que quedaron en Malvinas. Y el acto central es a las 19:45, 20 horas de la tarde, acá en la Plaza 1810, frente al Palacio Municipal. Uh-huh. Intendente, otra de las cosas que me sorprendió, yo hacía un tiempito que no andaba por allí y me sorprendió en uno de los accesos, no sé si decirle monumento, pero un cartel en el acceso donde está la YPF que ya no, creo que no está funcionando, sí, la referencia que hace Lobos, la ciudad de Perón. Sí, la ciudad natal de General Perón. ¿Esto sí. genera un poquito de polémica con Roque Pérez? Bueno, El tema de Roque Pérez, de nuestros queridos amigos de Roque Pérez, yo creo que nos tenemos que remitir a los documentos y a la historia. Uh-huh. Hay documentos contundentes de la erradicación de la familia del general Perón. Hoy casualmente estamos viendo una fotocopia del censo que se hizo en 1895, se hizo en mayo, y están censados Juana Sosa, Mario Perón y Mario Perón hijo. Ajá. Solamente. Ajá. En mayo de 1895. El general Perón nace en octubre de 1895. También la visita de la madre en el año 1944, donde se dirigió a la casa donde nació el general y marcó el lugar donde precisamente nació el general Perón. Sí. Posteriormente, cuando el general Perón vino a Lobos, inauguró lo que hoy es el museo que lleva su nombre, y entre los recuerdos que tenía de niño, porque él se quedó hasta cuando tenía 5 o 6 años, acá en Lobos, para después irse al sur, recordó la higuera donde él jugaba. Uh-huh. Con su hermano. Y están todos los documentos de nacimiento, de bautismo, también el documento donde contraen el enlace oficialmente el padre Mario Perón con Juana Sosa, que oficialmente contraen enlace en 1901. Uh-huh. Y ahí declaran tener 2 hijos, Mario Perón y Juan Domingo Perón, nacidos en Lobos. Ajá. Este acta de casamiento está en la calle Uruguay, la capital federal, el registro civil de la calle Uruguay de Capital Federal. Es decir, hay incontables documentos y reconocimientos, sí, sobre su nacimiento. Es apasionante. Nosotros no es que estamos en contra de Roque Pérez ni nada, sino que es la historia, claro, y es lo que dice la historia. Es apasionante escucharlo hablar de este tema, intendente. Lo vuelvo a traer un poquito al tema tránsito, porque hay una movida importante acá en la zona por el tema de la autovía, sí, para hacer la autovía. ¿En qué estamos? ¿En qué situación estamos en esa cuestión? Mira, esto lo iniciamos el año 2004-2005, uh-huh, cuando en aquel momento... con el intendente de Cañuelas, el intendente de Roque Pérez, que era Hugo Oreja, y el intendente de Saladillo, que era Carlos Gorosito. Ahí pedimos una reunión, infraestructura, entregamos los expedientes. Hubo en las diferentes ciudades una adhesión de firmas de los vecinos. Así que el tema pasa por una decisión, porque... toda decisión, ¿no es cierto?, es el tema que generalmente la le da visibilidad o no, es el tema económico. Claro. Estamos hablando de una obra de un presupuesto millonario que si no, claro, lo encara el gobierno nacional, no lo puede encarar nadie. Claro. Así, claro, que estamos trabajando continuamente. Yo, si quieren, estos días, por ahí voy a tener una reunión. Ajá. Con el ministro de Infraestructura, Julio De Vido. Ajá. De hecho, cada vez que algún intendente de la zona tiene oportunidad de hablar con él, ese tema se reflota. Claro. Y exacto, se habla continuamente. Claro. Pero como te dije anteriormente, claro, tenemos que tener el presupuesto y la decisión política de gastarlo ahí y no en otro lugar, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Claro. Porque, bueno, nosotros, por supuesto, que necesitamos esa autovía, pero calculo que hay regiones del país donde también están teniendo necesidades, y bueno, en la evaluación de esas necesidades se decide cuál es la prioridad. Uh-huh. Intendente, para ir cerrando, pues ya lo tengo, me quedaría hablando toda la mañana, pero sé que tiene la agenda complicada. Le quería preguntar por último, porque una de las últimas charlas que tuvimos era cuando estaban instalando la televisión digital y queríamos saber cómo van con el tema. Bien, lo que pasa que la televisión, nosotros hay dos antenas cercanas, una en Cañuelas, otra en Navarro. Ajá. No hay una antena en Lobos porque la diagramación es cada 60 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Es decir, se pone, tomando el punto de referencia Capital Federal, y a partir de ahí, en dirección norte, sur, este, oeste, cada 60 kilómetros se van colocando las antenas. Ajá. Nosotros, nuestro enlace es Cañuelas o Navarro. Ajá. Bueno, el tema es que hay que ajustar todavía, porque esto se va desarrollando de acuerdo a la capacidad de brindar servicio que pueda ir teniendo la TV pública. Claro. Hay que ir ajustando. En este momento en Lobos se necesita una antena adicional para tomar con nitidez la señal de la TV digital pública. Ajá. Así que estamos en eso. Ajá. Estamos asesorando a los vecinos y bueno, estamos llevando adelante esta serie de acciones. Yo no sé si vos te enteraste que nosotros interpusimos un recurso de amparo por el cobro del cable. Ajá. Que fue resuelto favorablemente, y en el fallo del juez le ordena a Cablevisión cobrar lo que estipula la resolución de la Secretaría de Comercio, o sea, 116 pesos, y además le intima a que debe devolver lo cobrado de más desde enero de 2011 hasta la fecha. Ajá, es un recurso que interpuso la municipalidad. Interpuso la municipalidad, y lo importante de este fallo es que nos reconoce la potestad de representar a todos los vecinos. Ajá, de Lobos, sí. Porque si no tendría que hacerse en forma individual y sería, claro, un tema total y absolutamente engorroso. Claro. Y lo bueno que tenemos es que la Cámara le ha rechazado la apelación a la empresa con respecto al amparo que nosotros fue interpuesto. Uh-huh. Así que estamos trabajando en este sentido para que se haga justicia con nuestros vecinos. Y bueno, esperemos a ver cómo se sigue resolviendo. Seguro. A través de la justicia este tema. Por el momento está en vigencia el amparo que llevó. ¿Cuál era el monto pretendido y cuál es el retrotraído, intendente? Bueno, en enero de 2011 era de 109 pesos y posteriormente, no recuerdo la fecha, se eleva a 116. Ajá. Eso es lo que nosotros estamos reclamando que se cobre. Ajá. En la actualidad se cobra cerca de 170 pesos o más. Ajá. O sea que hay una diferencia de 50 pesos a favor del usuario que la empresa debe devolver desde enero de 2011 hasta la fecha. ¿Y la devolución se hace efectiva, digamos, en dinero o se lo acreditan a futuros servicios? Seguramente se lo acreditarán a futuros servicios. Ajá. Que eso, bueno, está bien. Claro. Pero se le tiene que reconocer. Ahí está. Intendente, muchísimas gracias por este repaso de toda esta actualidad. Ya está hecha la convocatoria para las Olimpiadas. Realmente una convocatoria impresionante con este cierre increíble de La Mosca. Así que muchísimas gracias por contarnos todo esto. Le mando un saludo enorme. Y bueno, se cortó. A ver si lo podemos llamar de nuevo justo cuando lo estaba saludando. ¡Qué lástima! A ver si lo podemos saludar. ¡Qué lástima que se nos cortó! Bueno, a ver si podemos retomar. Ahí está. ¡Hola! Sí, intendente, se nos cortó. Estamos en el aire. Cortó. Justo, bueno, justo lo estaba saludando y se nos cortó la comunicación. Le deseamos muchísima suerte en estas Olimpiadas, realmente con una convocatoria increíble. Seguramente va a andar todo muy bien, y con este cierre le decía que con el tema de La Mosca también, que va a ser multitudinario. Así que muchísimas gracias por el contacto. El agradecido soy yo de poderme comunicar con todos a la DIC y con ustedes de forma personal. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. La palabra entonces del intendente Gustavo Sobrero. con esta convocatoria impresionante que son las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Ahí tenés, en un rato vas a tener toda la data en el portal de la 106, la106.com. Nos vamos a la pausa y a la vuelta, un poquito de humor. Arrancamos con Sergio Gonal y no sabemos con qué seguimos.